ni un pibe menos. ¡David Moreno! ¡Presente! ¡David Moreno! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! Y por todos los pibes acá, con las mamás de la coordinadora con, contra el atillo fácil, presente todos los pibes. Facundo Rivera Alegre, presente. Muchas gracias, Rosa, toda la fuerza. David Moreno está por acá. Todos los pibes están por acá. Donde hay jóvenes están. Ellos nos están escuchando. De algún lado están juntos y nosotros estamos juntos acá abajo. Les agradezco a los medios alternativos, que son las voces de nuestros hijos. Muchas, muchas gracias.